Dale. Nos quedamos en el domingo, ¿no? Dele que son pasteles, vamos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Feliz inicio de semana para todas, para todos. Se abre la ventana de par en par este lunes 22 de julio de 2013. Los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM son los que sirven para abrir esta ventana el día de hoy. Y por supuesto, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad es la que rige los destinos de la estación y uno de ellos se encuentra frente al control técnico, se trata de Luyer Loyo. Frente a los micrófonos de la ventana, ya usted la escuchó. Por acá está Enza García. Gracias por ese beso, Luyer Randall Borges. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y acompañados por las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Y mire, pasaron cosas bien interesantes desde el viernes hasta hoy. Han estado pasando cosas muy interesantes en la escena nacional. Una de ellas, pues, todos estos intentos injerencistas por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que, bueno, Kerry tuvo la cachaza de llamar a Elías Hawa y decirle, si ustedes reciben el Snowden, me lo mandan para allá. ¿Qué se habrá creído? Por el otro lado, la Samantha Power, que es la candidata de Obama para representar a Estados Unidos en la ONU, y viene la tipa a atacarnos de gratis, sí, que va a acabar con la represión en Venezuela y en Cuba. Mija, ¿pero de qué represión estamos hablando? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno venezolano, muy dignamente, pone una protesta. ¿Y cuál fue la respuesta de Kerry? Respaldamos cada una de las palabras de Samantha Power. Ah, buenísimo. Viene a ocurrir esto justo cuando, desde hace unos meses, hubo un acercamiento entre nuestros gobiernos. Recordemos que Calixto Ortega, como encargado de negocios ante los Estados Unidos, se estuvo reuniendo, ¿verdad?, con representantes del alto gobierno de los Estados Unidos, nuestro canciller Elías Agua y John Kerry se reunieron, ¿dónde fue la cosa? En Guatemala, yo iba a decir Curazao, en Guatemala, y bueno, y había empezado todo un proceso de acercamiento entre nuestros países, porque la idea, señores, no es que nosotros tengamos enemigos, pero nuestras relaciones deben ser de mutuo respeto, de igual a igual, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué dijo el presidente Maduro: mi política es tolerancia cero a las agresiones de los gringos contra Venezuela, y dio por terminado el acercamiento con los Estados Unidos. Yo doy por terminadas todas las conversaciones que se iniciaron en Guatemala por John Kerry, rechazo y repudio esta agresión de Samantha Power, ratificó el mandatario nacional durante el acto de ascenso y entrega de estandartes a los jefes de las regiones estratégicas de defensa integral efectuado en el PAO. Cuando uno de estos gringos o por intermediarios intenten tocar la puerta de un digno oficial o de un digno bolivariano, tiene que haber dignidad frente a este intento de aflojar los resortes morales, exigió. El jefe de Estado anunció la creación de la REDI, los Andes, es decir, una red de defensa integral ubicada en la zona andina, ¿verdad? Y acusó a la derecha venezolana de buscar apoyo a la corrupción española. Bueno, esta cercanía entre, por ejemplo, Julio Borges y Mariano Rajoy, recordemos todo el escándalo que hay levantado en España por todo lo que ha robado Rajoy y la alta directiva del PP, que cobraban sobresueldos. O sea, además de cobrar un sueldo, cobraban sueldos paralelos, ¿no? Sueldos subterráneos. Y otra de las cosas, este acercamiento también de Primero Justicia con los pinochetistas. De hecho, ¿con quién estuvo? ¿Con quiénes se juntan esta gente? No, ¿con quién? O sea, ¿con quién terminó cenando Enrique Capriles Radonsky en Santiago de Chile? Primero, Piñera no lo recibió en su casa, ni en el Palacio de Gobierno, no. Sino que organizaron una cena en un lugar neutral, la casa de un senador pinochetista, pero así pinochetista, pero de los que le llevaba el neceser a Pinochet. Y entonces, bueno, se encontraron allí como dos invitados de este señor pinochetista. Y hay algo de Leopoldo López que, bueno, inclusive, ya le comenté. Esto, ¿no?, fue un encuentro no oficial. No oficial. Pues no fue ni en la residencia presidencial, ni en el palacio, ni en ningún ni la moneda. Fue, o sea, fue el pinochetista que dijo, señores, lo voy a invitar. En casa de un pana en común. Ay, mira, vale, le voy a invitar una rumbita en mi casa, tú sabes, una cenita, un vinito, pero unos marisquitos. Después vamos a hablar, de, después vamos a hablar de este viajecito que se lanzó el gobernador ausente, que por cierto, ya está de visita en Miranda. ¿Sí? No lo puedo creer. Está de visita oficial en Mirandinos, Miranda. Mirandinas, tienen gobernador, agárrenlo porque dentro de poco se va otra vez. No, no, él dijo que se va a Estados Unidos antes del 8 de diciembre. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ya. Bueno, pero aquí el 8 de diciembre hay más o menos unos meses de por medio. No, pero ¿no? Me imagino que en esos otros meses estará por otros países antes de irse a donde le dan las órdenes a él, ¿no? A Estados Unidos. Bueno, pero a otras cosas, ¿no? Ajá. Usted tenía por allí información sobre lo que ocurrirá hoy en Venezuela, específicamente al sur de nuestro país, Puerto Ayacucho, será la sede del encuentro. Claro, claro, ahí se encontrarán el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos. Sí, bueno, ese es su apellido, hay que pronunciarlo Santos. En todo caso, va a reunirse el día de hoy. Fue anunciado, ya sabemos, esta reunión con días de anticipación. Hemos acordado reunirnos el presidente Juan Manuel Santos y mi persona como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, dijo Maduro, y nuestras delegaciones, nuestros cancilleres, se van a reunir hoy, 22 de julio, en exactamente en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. La reunión entre ambos mandatarios se da luego del impasse surgido entre Venezuela y Colombia, luego que Caracas denunciara los planes conspirativos que están en marcha contra el gobierno venezolano y que incluyen acciones económicas y paramilitares organizadas desde Bogotá. En el plan estaría involucrado el ex candidato antichavista Enrique Capriles, quien fue recibido por Santos en la residencia presidencial colombiana a finales de mayo pasado. Maduro dijo el martes pasado que con este encuentro Venezuela prevé restablecer las reglas del juego con base en el respeto para la prosperidad de nuestros dos pueblos. Así mismo es. ¿Cuál es el objetivo? La prosperidad del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela, que al final somos un solo pueblo, el pueblo de Simón Bolívar. Esta semana, por cierto, natalicio de Simón Bolívar. Sí. Este miércoles. Oye, ¿sabes? La semana pasada hubo una encuesta que hizo el diario El Espectador de Colombia sobre quién era el gran colombiano. ¿Sabes quién ganó? Simón Bolívar. No, Álvaro Uribe. Ah, no, pero eso fue hace tiempo. Sí, no, tú estabas de vacaciones. Sí, y Simón Bolívar quedó como en el puesto 15, algo por el estilo. Bueno, porque Simón Bolívar nació en Caracas. Sí, sí, pero lo hacían como el gran colombiano. Sí, ¿no? Bueno, lo juntaban, sí. La idea, el ideal gran colombiano. Ganó Álvaro Uribe. Con 30%. Bueno, digo, habrá comprado la encuesta. No me extrañaría. No, mandaron a los paracos a la casa de la gente. Si Uribe no gana, usted se muere. Ya está acostumbradito a eso. Está acostumbradito a esas prácticas, ¿no? Pero en todo caso, mira, da mucha tristeza porque hay colombianos ilustres como Gabriel García Márquez, sí, como Jorge Eliécer Gaitán, como tantos, como Botero, tantos colombianos de verdad ilustres que, mira, por allá detrás de la ambulancia. Me estuve este fin de semana revisando esa encuesta y qué triste, ¿no? Para el pueblo colombiano, quienes votaron allí, porque tenían que ser colombianos para votar, que elijan a eso, que es Álvaro Uribe. Bueno, para ellos, si para ellos es el gran colombiano, perfecto, que lo sea. En todo caso, creo que la misma biografía de Álvaro Uribe que aparece en esa página, que lo vincula con narcotráfico, con corrupción y con enemistar la diplomacia colombiana con el resto de los países de América Latina, creo que más bien pone en evidencia que esa votación estuvo como amañadita, ¿no? El asunto aquí está en que estos impases vienen desde el gobierno, lamentablemente desde el gobierno de Álvaro Uribe, y ahora son herencia de Santos. Santos sí recibió al saboteador de Miranda, al gobernador ausente. Al gobernador de Miranda ausente sí lo recibió de manera oficial. Bueno, que fíjate, ¿no? Tú que como gobernador, Enrique Capriles Radonsky está tan, pero tan anulado, que yo ayer leí el diario Últimas Noticias donde lo colocaban gobernador de Miranda, el líder y no sé qué y tal. Pero como gobernador está tan anulado que hablan de él como el ex candidato presidencial, ¿sí? Pero no te hablan como gobernador porque ese tipo no está gobernando. No hay gestión que mostrar. No, No hay gestión que mostrar. ¿Qué gestión va a mostrar si el hombre no está? No aparece por ninguna parte. Pero fíjate, él estuvo de viaje. Vamos a decirlo, salí de eso de una vez, ese trago amargo. Él estuvo de viaje por Chile. Usted tiene por ahí algunas reacciones sobre el caso de la visita de Capriles en Chile. Y reseñado por el Últimas Noticias, ¿cómo se nota que están cambiando de dueño? Claro, los dueños anteriores eran los Capriles, ¿no? Bueno, críticas desde Santiago. En el periódico El Mercurio de Chile aparecieron las declaraciones del diputado demócrata cristiano Gabriel Asensio, presidente de la Comisión de Política Exterior de Diputados, con duras críticas al presidente Sebastián Piñera por cenar con Enrique Capriles en la casa del senador Jovino Noboa, exsecretario general de gobierno de Pinochet. Nada más y nada menos. Un chiste malo. Es lógico que cenen en casa de un senador. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Ya te decía que malo Luigino. Ya está como él, chico. Bueno. Imagínate, tú cenaron en la casa del exsecretario general del gobierno de Pinochet. Actual senador. Ajá. Malo. Sí, actual senador. Sí, bueno, sí, senador, ajá, malo. El periodista Manuel Cavieses escribió que la cena en casa del senador Noboa muestra que Piñera ni siquiera quiso cenar con Capriles en su casa. La cena aparece ahora como un gesto de buena voluntad de Piñera hacia la UDI, que es el partido pinochetista. ¿Por qué? Porque están buscando un candidato presidencial. ¿Saben que el candidato y Piñera de derecha y él busca a su gente de derecha? El candidato de derecha renunció por depresión. Exacto. Eso fue lo que revelaron. Agrega el periodista que, como habrán reflejado las agencias, aquí hubo una protesta de centenares de personas frente a oficinas del Congreso cuando Capriles se entrevistaba con algunos parlamentarios. Sí. O sea, el repudio de los pueblos de América Latina, incluyendo países que han estado mal informados con respecto a Venezuela. El repudio a Enrique Capriles es general. ¿Qué ocurre? Nuestros disociados aquí no se enteran. Hay más de uno que jura que la gira de Capriles fue exitosa y que es un héroe. Pero dentro de las cúpulas de la MUD y de los gringos, que son los que pichan los reales, ellos saben que ya Capriles está acabado. Y entonces buscarán inflar a un segundo. ¿Vendrá por los lados de Leolo? A lo mejor eso vamos a hablarlo luego, porque también este señor visitó Perú. En Perú le fue peor. Si en Chile le fue mal, porque lo recibieron en la casa de un senador que dio una cena para un poco de gente y ahí fue que lo recibieron, además con bastantes cartas y carteles de protesta. En Perú le fue peor. En Perú ni siquiera lo recibieron. Fíjense lo que refiere el diario, un diario de Perú, ¿no? Presidente Humala desaira a opositor venezolano Enrique Capriles. Al presidente de la República, Ollanta Humala, poco le importó la visita del líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles. Y no solo no lo recibió, sino que ni siquiera respondió a su pedido de cita. En conferencia de prensa desarrollada en un hotel capitalino, hablan de la capital de Perú, por supuesto, Capriles informó que se envió una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue recibida el pasado 17 de julio, en la que se solicitaba una reunión con el jefe de Estado. Sin embargo, el último jueves 18, tras partir a un evento, la canciller peruana Eda Rivas se hizo la loca y dijo que no hemos recibido ninguna solicitud. Por cierto, ayer que Capriles, sábado... Tengo otra cosa de Capriles en Perú. Que Capriles visitaba Perú, Ollanta Humala se quedó en Puno a presidir un consejo de ministros descentralizado y de esta forma se distanció totalmente... Oye. De Sebastián Piñera y de Juan Manuel Santos, que sí recibieron al venezolano. Oye, fíjate una cosa, un consejo de ministros descentralizado en Puno, que es una región de Perú que fronteriza con Bolivia, de allí es mi buen amigo Jorge Chávez, a quien le mando un besote a mi Jorge Chávez. Bueno, coño, eso no, perdón. ¿Eso no es gobierno de calle? Eso es gobierno de calle. ¿Y quién empezó con el gobierno de calle? Maduro. Ajá. Maduro. Para que vean. ¿Qué más tenías tú de Perú? No, bueno, fíjate, es que me llamó mucho. Es que yo ayer gocé un pullero, de verdad, leyendo la prensa. Yo después que usted lea eso, yo voy a leer las pancartas que le pusieron a Capriles tanto en Chile como en Perú. Porque fíjate, yo los domingos me compro todo, o sea, me compro el Correo del Orinoco, el VEA, el Última Noticia y el Universal para los perros, porque abulta. Abulta. ¿No? Pero bueno, fíjense cómo está cambiando el discurso de Caprichito, ¿no? Titula el Últimas Noticias, Capriles. No vine a pedir que desconozcan a Maduro. ¿Así? Pero si eso es lo que el tipo ha estado pidiendo en estos 3 meses. El gobierno ilegítimo. Me robaron las elecciones. Ahora se presenta como una blanca paloma. Así habrá sido el palo que recibió en Chile. Así habrá sido el palo que recibió en Perú. Que el tipo da una rueda de prensa y dice, no vine a pedir que desconozcan a Maduro. Dejó claro que su intención no es pedir el desconocimiento del presidente Nicolás Maduro. No venimos a Perú a pedirle al gobierno reconocimiento o desconocimiento a otro gobierno, ni venimos a plantear un debate jurídico. El gobernador de Miranda aseguró que representa a la mayoría de los venezolanos. Pero el hombre se contradice, ¿no? Si se toman, entonces citan a Capriles, si se toman como válidos los resultados de abril, somos la mitad del país. Bueno, o son la mayoría, pero fíjate, Caprichito, lo que dice la encuestadora Interlace, que del 50% del apoyo que tenía la oposición, cayeron a 31% en 3 meses. ¿Por qué será? Porque será, inclusive ahora, este cambio de discurso de Capriles, que yo no vine a pedir que desconozcan a Maduro, ¿a qué obedece el cambio de discurso? Sencillamente que van en caída libre, mi loco. Mira las pancartas, Enza, o escuchen ustedes lo que decían las pancartas. Yo leí las de Chile, pero leí las otras. Las de Chile decían así. A ver, lo tenía por acá. Ok, Capriles terrorista fuera de Chile, decía una. La patria de Allende al yanqui no se vende. Así es. Chávez vive, la lucha sigue. Eso fue allá en Chile. Con chilenos. Ojo, estos no fueron venezolanos, eran chilenos. No, bueno, pero... Y la última por ahí que leí decía que se vayan los gusanos. Esas fueron las de Chile. Chile, Chile mío, cómo te querré. Ajá. En Perú decía una, fuera del Perú, Capriles golpista asesino. Y había otra que decía, Capriles fascista asesino traidor, vende patria. El Perú te detesta, fuera de aquí, Satanás. Uy, bueno, mucho más radical. Va de retro, como dice. Sin embargo, antes de irnos a la pausa, sin embargo, esto es peligroso, ¿no? Es peligroso sobre todo porque hay opositores que no escuchan Alba Ciudad. Hay opositores que no leen el Correo Orinoco, que no leen el Ciudad Caracas. Y el Ciudad Caracas, que está en buen periódico, vale, y es gratis. Que no ven ningún medio del CIP, si no le hacen caso a nada. Es más, TVS está buenísimo. Sí, pero bueno, hay opositores que sencillamente no se dan por enterados de todas estas cosas. ¿Cuál es nuestro deber revolucionario? Usted, amiga, usted amigo que nos está escuchando. Bueno, servir de multiplicador para quienes no les da la gana de escucharnos. ¿Por qué? Porque esta gente vive del engaño. Y si este señor, el gobernador ausente de Miranda, que hoy por cierto está de visita oficial en ese estado, sí, una extrañeza, una rareza. Está bien. Si él escribe en su cuenta de Twitter, fíjese lo que escribió aquí, ¿no? A ver. Denominó de exitosa su gira por Chile y Perú. En su cuenta de Twitter. Bueno, a lo mejor fue exitosa para su cuenta bancaria. Dice, ya en nuestra amada patria, Venezuela, mil gracias a todos los que nos apoyaron. Capriles habla de patria. Sí. ¡Wow! Ya gracias a todos los que nos apoyaron. Ahora en el aeropuerto frente a un grupo fascista. Porque en el aeropuerto nuestro lo abucharon cuando llegó, ¿no? Entonces ahora nosotros somos los fascistas. Por eso, cambio de los términos. Pero a lo mejor es gente opositora que está brava porque están cansados de las trancas en la red, en Oyola Puerta, están hartos de la avenida Luis Roche de Altamira totalmente oscura, están hartos del montón de huecos que hay en todos los municipios del estado de Miranda, están hartos del mal estado de las carreteras en el estado de Miranda. Oye, la gente está... Bueno, pero este hombre, con todo lo que ya le contamos, lo mal que le fue en Chile, que lo recibieron allí en la casa de un senador, ¿no? A escondidas casi. Y del exsecretario de gobierno de Pinochet. Hay que echarle un cerro. Y este señor dice que él no es de derecha, ¿no? Y fíjate con quién se está reuniendo. Yo por ahí tengo un cuento de Leoló, pero ya no da tiempo para esta media hora, pero En Perú le fue peor todavía. Y él llega aquí y escribe en su cuenta de Twitter para el pocotón de disociados que le comen los cuentos. Usted lo ha dicho. Dice, extraordinaria visita en Chile y Perú. Abrazo a nuestros hermanos venezolanos que están allá. La voz de la mayoría de Venezuela se escuchó con fuerza. Sí, la voz de la mayoría de venezolanos corruptos que están asilados en Perú gracias a Alan García. Porque el tipo se reunió con Alan García. Además. O sea, el papá de los corruptos y encima un violador de derechos humanos. Recuerde lo que pasó en la cárcel de La Cantuta en Perú. En el gobierno de ese tipo. Entonces, caramba. Dice que fue extraordinaria, que fue exitosa. Por ahí hay una cuña que sirve para burlarse de él. Puede pasar con confianza. No. La otra que dice, éxito, ¿no? Si ese es el éxito que él dice, ¿no? Bueno. Si ese es el éxito, Bueno, qué éxito. Burro, donkey. Qué éxito. Reburro, Radonsky. Radonsky. Mira, bueno, vamos a la pausa. No, tengo que ir a la pausa. Y bueno, y el tema tiene que ver primero. Este es un tema excelente de La Raíz y Los Chicos del Maíz, que son unos grupos raperos españoles que este tema se lo dedican precisamente a esta revolución latinoamericana, a Hugo Chávez, a los movimientos sociales latinoamericanos y a la esperanza que representamos. Porque, primero, buenísimas esas declaraciones tan dignas, esa postura tan digna del gobierno bolivariano de Venezuela. De verdad que lo aplaudimos ante los nuevos intentos injerencistas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y por otro lado, porque hoy y mañana se está llevando a cabo aquí en nuestro país la cumbre social de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Amigos, y hay que tenerlo claro, la esperanza del planeta. Porque ahí Johan Moreno nos colgó en el grupo de Facebook bastantes notas de delicias del capitalismo. Pero en estos momentos los ojos del mundo están aquí, en nuestra América, en nuestros países. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay. Este renacimiento. Así que vamos con este tema. La Raíz y los Chicos del Maíz, donde duerme el chamán. Un temazo. La bola y vigila campos y ciudades. Tales, tales, que griten tus ideales. Lupita de los muertos, no ayude a los criminales. Castiga a la Europa que ha robado tu semilla y al norte que financia el hambre en tu familia. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La historia es tuya y tú eres la esperanza de nuestra lucha, el escudo y la lanza. Latinoamérica comienza a caminar al fin, independiente del imperio occidental y sin ser esclavos del Banco Mundial y FMI, siguiendo el legado de Bolívar y de Martí. Y es que un pueblo digno es un pueblo libre, y si este se oprime, se oirá el ruido de sables, que un pueblo sin miedo es lo más temible, porque los principios no son negociables. Y atacarán con hambre, y atacarán con sed, quien aprende de su historia no repite, ves, que ya lograron romper sus cadenas, recobraron sus tierras y ya desterraron las penas. Hacen falta más zapatas, más camilos, más guevaras, más obreros, más campesinos, con la cabeza y el puño bien alto queremos. ¡Viva Latinoamérica! Viviremos y venceremos. We'll be right back. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Hey, esto es para ti. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Para tratar de ocultar su mala gestión y los escándalos de la corrupción amarilla, el gobernador ausente de Miranda arremete contra la memoria del comandante supremo Hugo Chávez al llamarle, de manera burlona, comandante galáctico. Ante esta afrenta a su memoria, el alcalde Jorge Rodríguez le respondió: a esos que solo se mueven por el odio, usted acaba de ver, todos ustedes acaban de ver al mismo fascista que el 14 de abril dio la orden para que sus hordas llenas de odio salieran a matar, a destruir, a quemar. 11 familias venezolanas se enlutaron por la orden que ese fascista dio. Y usted ve cómo acaba otra vez de insultar o intentar insultar a nuestro comandante eterno. Y uno de los insultos que utilizó fue: bueno, ¿qué es eso? ¿Comandante galáctico qué? Aquí le digo, sí, nuestro comandante es galáctico, es universal, es celestial, es terrestre, es humano, es divino, está en el corazón de cada hombre de bien, está en el corazón de cada mujer de bien. Si es galáctico Hugo Chávez, si es celestial Hugo Chávez, si es universal Hugo Chávez. El fascismo no perdona ni el descanso de los caídos, pero el pueblo venezolano está en pie de lucha, inspirado por el legado de Hugo Chávez, comandante supremo de la revolución. Chávez vivirá en el pueblo. Hasta siempre, comandante. Corrupto es corrupto, sea de derecha, de izquierda, del centro, del norte, del sur, del este, del oeste. Si es una juez que hace esto, es doblemente corrupta. Si es alguien que se dice chavista y hace lo que hizo este tipo de Indepave, es triplemente corrupto, porque es traidor, corrupto y contrarrevolucionario. Para el proceso revolucionario en el que avanza la República Bolivariana de Venezuela, es indispensable acabar con la corrupción. Costumbre heredada por las políticas cuarto republicanas y que intentaban la desestabilización del país. En pocos meses se han desarticulado bandas infiltradas en los entes públicos y también se le han caído las máscaras a altos funcionarios que inflaron sus cuentas bancarias con el dinero de todos los venezolanos. Las investigaciones siguen en pie. El gobierno bolivariano y chavista, junto a la Contraloría Social, limpiarán las instituciones de los delincuentes contrarrevolucionarios. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende revolución. Vaya, este es Carlos Mejía Godoy. Le recordamos con este tema, yo soy de un pueblo sencillo. Bueno, ¿por qué? Porque el pasado 19 de julio se cumplió un año más de esa maravillosa, hermosa revolución nicaragüense. Entonces, en homenaje a la tierra de Sandino, en homenaje, pues, a todo el pueblo nicaragüense. ¡Patria libre! Así dijeron en aquel momento. Pues, un abrazo al pueblo nicaragüense, que había leído el viernes, pues, que el presidente Maduro iba a asistir a los actos de celebración del triunfo de la revolución nicaragüense, pero bueno, aparentemente, pues, no fue así. Las cosas no están como muy bonitas por ahí, sobre todo con lo que se está diciendo desde Estados Unidos, estos ataques, estas cosas. Exacto. Y también lo que la ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Meléndez, destacó este fin de semana. Ajá, ¿no? A ver. Ella dijo que nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos atentos a todo lo que sucede en el país para tomar acciones inmediatas si hay algún punto de ebullición que prenda alguna candelita. Pero si se da, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para apagarla. Estamos alertas. Estas declaraciones no se producen en vano. Estas declaraciones se producen tras estudios que se tienen que haber hecho, tras informes de inteligencia que se tienen que haber hecho sobre algo que está sucediendo, algo que se está planificando. Y en ese mismo tenor, Enza García estaba comentando fuera del aire unas informaciones que ahora hacemos públicas y que tienen que ver con lo que... Esta es una nota que nos colgó un usuario, ¿verdad? La gente de Bolivarianos Noruega colgó esta nota que también lo denunció José Vicente Rangel, me estabas comentando. Sí, en Los Confidenciales. En Los Confidenciales. Es una nota de la página web pacocol.org. En Chile, esta es una nota del 21 de junio de 2013, ojo, denuncian complot CIA contra dirigentes venezolanos. El medio electrónico Panoramas News publicó los detalles de un nuevo plan para desestabilizar a Venezuela y derrocar definitivamente al régimen bolivariano. El reporte identifica funcionarios de la inteligencia norteamericana y el gobierno chileno, y bueno, y de allí acaba de venir precisamente Capriles, ¿no? Y se reunió con los pinochetistas allá. Y el gobierno chileno involucrados en su ejecución, tanto en Chile como en el extranjero, según se publica a continuación. Los agentes y criminales a sueldo de la CIA que operan en Chile, ellos se llaman Washington Moreira, con chapa de la DEA, y Todd Porter, con la chapa del FBI, alias Carlitos, serían los encargados de gestionar el traspaso de recursos clandestinos para llevar efecto el asesinato de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello antes de fin de año. Dice la nota, los escépticos pueden preguntar a la embajada norteamericana en Santiago. ¿No? Entonces existen dos escenarios posibles. Uno, el asesinato de Maduro dentro de un ambiente de caos social y desorden generalizado creado artificialmente. ¿Cómo crear ese caos? A través de la especulación, el acaparamiento y del surgimiento de un mercado negro, ¿no? En el caso de que no puedan matar a Maduro, pues tienen pensado asesinar a Diosdado Cabello y echarle la culpa a Nicolás. También van a tener focos violentos que se harán pasar por grupos de ultraizquierda. Eso lo hicieron también antes de derrocar en Chile con Allende. Sí. ¿No? Entonces, mosca ahí, pues, ¿no? Bueno, en líneas generales, esto es lo que dice la información que estaba comentando Fred. Sí, esta información también es la que ayer dijo en sus confidenciales el periodista José Vicente Rangel, que se refiere a esta información sobre planes para asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro, y que estaría articulado entre la CIA, este Departamento de Inteligencia estadounidense, y algunos representantes de la extrema derecha en Chile, de donde pasarían los recursos. Cuidadito, alguien fue a cobrar para Chile. Cuidadito. Bueno, ¿ah? Leoló estuvo allá. Mire, que hay una llamada, Luiger. Sí, ok, bueno, pero vamos a dar primero los números telefónicos, claro, por si acaso. Está abierta ya la participación. Nuestros números son el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953. 562-3953. También están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, que hoy está como el ferry, cargado de cosas buenas. Gracias, usuarios bellos. Y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, donde tengo un nuevo enamorado, chico. Ah, bueno. Uno no puede tener un gazapo porque, ¿cómo le dan? Ah. Hasta le van con el chisme a Conatel y Ernesto Villegas porque uno se le escapó una mala palabra. Una palabra altisonante, pero que está dentro del DRAE. Ahí está. Ah. ¿Sabrá esta persona qué es el DRAE? No sé. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por si acaso. Mira, hay llamada telefónica. Atendemos. Buen día. Hola. Hello. ¿Sí? Yuhu. No hay. Ay, bueno. Bueno, lo que iba a decir, Randall, dígalo, rapidito, dígalo. Lo de Leoló. Leoló Leopoldo López. En Chile, Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, conversó ayer con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante un foro de la Internacional Socialista celebrado en ese país. Cualquiera cae que fue que Leopoldo López asistió a un foro de la Internacional Socialista con Bachelet. No. Cualquiera cae que fue eso, ¿no? O eso es lo que quieren hacer creer. No, el tipo se metió en el foro y la agarró saliendo del baño. ¡Michelle! ¡Michelle! Eso fue, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, aunque no trascendieron mayores detalles, se conoció que López explicó a la candidata presidencial la crisis política venezolana, entre la que figuran la persecución política a la oposición. Sí, al ladrón de Mardo. Sí. Ya que, por cierto, ahí le echaron el gancho a otros pajaritos, que eso lo vamos a hablar más adelante. La persecución a la política a la oposición y el... perdón. Y el secuestro de las instituciones venezolanas por parte del partido de gobierno, según una nota de prensa. Entonces, bueno, que este señor, hablando mal del país, ¿verdad? Allí en Chile, allí estuvo Capriles reunido con los pinochetistas. ¿Y cómo es posible que un hombre de la ultraderecha como Leopoldo López esté participando o se meta en foros del Internacional Socialista? Eso es algo insólito. Es como si en ese tipo de foros participara una joyita como Augusto Pinochet si estuviera vivo, o un George W. Bush. Es impensable. Ahora sí tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Aló, buenos días, Ricardo. Buenos días, Elsa. Ya ustedes saben quién soy. Fermín Coyo, ese mismo. Somos Capaces y pues el movimiento Hugo Chávez por la dignidad y la inclusión de la persona con discapacidad. Bueno, el comentario que están haciendo ustedes, mira, lo que yo puedo decir, Elsa y Orlando, es que no volverán, no podrán. Así como no pudieron con el líder, con el titánico Chávez, tampoco podrán ni con Maduro ni con el pueblo. Este pueblo despertó. Y bueno, hay bastante incongruencia en el discurso de esta gente, bastante hipocresía. Se habla de democracia y se reúne con pichones de dictadores, ¿sí o no? Así es. Ah, una gran hipocresía que hay en esta gente y que poco a poco vamos develando, y ustedes en esa ventana van develando, y aquí en la en el alto sonido de nuestra corneta, en nuestro punto para la integración, en Bolsa a Padre Sierra, salida del metro, también es una ventana abierta a todo el público. La gente se reúne, escucha, ve comentarios, muy bueno. Y bueno, hoy en este movimiento, esta movilización nacional que hay de los grupos sociales, movimientos, colectivos, en apoyo a la CELAC, desde la Plaza Oleares, la escalera de Calvario, ha habido una gran movilización de personas con discapacidad también de toda Venezuela. Han pasado por aquí por el punto y lo estamos conduciendo hacia allá. Nosotros, las personas con discapacidad, estamos activos en este proceso y vamos a continuar uniendo, tejiendo este bloque grande y fuerte de personas con discapacidad en este movimiento para incorporarnos al gran polo patriótico como grupo social de Fuerza ELSA y Rando. Gracias. Así que vale, este Fermín. Apoyo allí y este apoyo acá para ustedes en la ventana. Vale, Fermín, muchísimas así gracias es, a ti también. Un abrazo y vaya nuestro, por supuesto, nuestro respaldo a todas esas formas de organización del poder popular. Mira, en base a lo que decíamos con respecto a todas estas informaciones que dijo José Vicente, que salen estos informes por allí, la ministra Meléndez, ministra de la Defensa, señaló que dentro de la institución, se refiere a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estoy segura que no ocurrirá un 11 de abril. Tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana fortalecida, el alto mando comprometido con la patria. Nosotros defenderemos la patria en unión con nuestro pueblo, resaltó. Y esto justamente tiene que ver con estos supuestos llamados que están haciendo a, o podrían estar haciendo, algunos miembros de la Fuerza Armada para que se levanten, que busquen otro 11 de abril, unos militarcitos de esto, que den un comunicado, una cosa. Y yo, el pueblo está seguro que esto no va a pasar, que este capítulo en nuestra Fuerza Armada ya quedó atrás en la historia de los militares venezolanos. Estamos seguros de esto y el pueblo acompaña las declaraciones de la ministra Meléndez. Bueno, Randall, y se sigue luchando. Ah, tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? No, se cayó. ¿Se cayó? Sí, bueno. ¿Sí está o no? Está o no está. No está, bueno, está pasando algo con las líneas. Mira, Randall, salió publicado ayer porque se sigue luchando contra la corrupción. En el Correo del Orinoco, CICPC desarticuló banda de estafadores que se presentaban como Ministerio de Pueblos Indígenas. Se realizaron allanamientos en el Hotel Venetur Residencias Anauco. Oye, yo creo que ahora cuando alguien se te presente como funcionario, vamos a tener que pedir el carnet de comprobante, constancia de trabajo. Ni siquiera, pues, una cosa impresionante. Constancia de trabajo, porque fíjate cómo están falsificando documentos. Sí, no, para que vean esto, ¿no? Para que estén al tanto de lo que hacían estas joyitas. 18 pajarracos cayeron. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, desarticuló una banda dedicada a la estafa y que se presentaba ante sus víctimas como parte de la estructura del Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas. Estas personas se dedicaban a despojar a pequeños y medianos comerciantes, haciéndoles ver que eran del Ministerio para los Pueblos Indígenas. Las personas suministraban dinero y alimentos, ellos enviaban el alimento a las comunidades, pero se quedaban con el dinero, explicó el subdirector de la Policía Científica, Douglas Rico. Una vez que se comienza a procesar esta información, dimos con la detención de 18 personas que eran dirigidas por una mujer que se hacía pasar por viceministra de Pueblos Indígenas. Una igualita a lo de Los Ángeles, o sea, esto de la revolución, que también se hacía pasar por viceministra de Alimentación. No, entonces fíjate, una asistente de esta señora de 63 años de nombre Aida Gutiérrez, quien presenta 9 registros policiales por delitos de estafa y tráfico de drogas, nada más. Una joya. De los otros miembros de la organización hay un solicitado y los demás sin registros policiales. Actualmente estamos verificando 10 denuncias que se están procesando hoy en la Dirección contra la Delincuencia Organizada de estos comerciantes que fueron estafados por parte de esta organización. Fíjense ustedes que había toda una estructura falsa creada, ideada para dar la apariencia de legalidad, incluyendo vehículos que rotulaban con logos oficiales. ¡Qué bárbaro! Es decir, que no todos los vehículos que usted ve que digan Ministerio de Pueblos Indígenas, o sabrá Dios, Ministerio de las Comunas o Ministerio de Cultura, no lo son, puede que no lo sean. A lo mejor, perro, imagínate tú cómo están. ¿Cómo saber quién es quién, señor? El asunto también es ir a la fuente oficial de noticias, ¿no? los trámites, todas estas cosas que se hacen para ayudas a las personas son gratuitos. Nadie tiene por qué estarle cobrando comisión. Cuando usted le estén cobrando comisión, de una vez, ni siquiera sospeche. Téngalo por seguro que hay corrupción de por medio. Que usted le cobren comisión para adelantar, agilizar, qué sé yo. Téngalo por seguro que hay corrupción. No, ni siquiera se preste a sospecha. Es una seguridad, una garantía. Cualquier cobro de comisión por servicios de lo que presta el gobierno revolucionario es corrupción, no tiene otro nombre. Mira, hay participación vía Twitter, la leemos a continuación y Trotsky Colmenares nos manda una perla, ¿no? Dice, adelanto de las prestaciones de Cecilia Rocha, pobrecita, ¿no? Y nos envía una fotografía donde aparece una, un documento, ¿no? De agosto, el primero de agosto del año pasado, firmado por la profesora Janet Ascensión, coordinadora de rectorado, y dice lo siguiente, es cortico, vamos a leérselo. Tengo el agrado de dirigirme a usted, se dirigen al economista Miren Caires, ¿no? La directora. Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de acusar el recibo del oficio tal, a través del cual solicita la consideración de esta dirección el otorgamiento de disponibilidad presupuestaria para la cancelación de un anticipo de prestaciones sociales por vía de excepción a la ciudadana Cecilia C. García A., titular de la cédula de identidad tal. Tomando en consideración los niveles de información suministrada, se da la conformación de disponibilidad presupuestaria a través de la siguiente imputación presupuestaria. ¿Sabes cuánto cobró como adelanto, anticipo de prestaciones sociales la señora Cecilia García Arocha? ¿Cuánto? 316.239 bolívares. Es un adelanto nada más. De prestación. 316 mil. Pobrecita. Pobrecita ella. Bueno, así están las cosas. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, compañero. Te habla Roberto Carpio, el taxista de Natillo. ¿Cómo me le va? Bueno, vale, bastante bien. Con este proceso que nos dejó nuestro comandante eterno, supremo, y que ese legado de él, del amor a la patria, cada día nos abre más el pecho y el corazón se pone más grande cuando decimos patria. Era varias reflexiones, ¿no? Los profesores estos, primero no son profesores, son conspiradores, porque ante un 150% de aumento, y donde los profesores hoy en día están disfrutando de muchos beneficios, tenemos a un grupo de estudiantes que perdieron los semestres o el semestre, ¿no? Es una reflexión a esos estudiantes de la derecha que todavía no se han dado cuenta que siguen siendo utilizados por quienes no creen en la patria, por quienes no creen en los cambios profundos que nuestro comandante eterno y supremo dejó. Pero hay una reflexión. La derecha, antes de las elecciones, que el pueblo le dio la victoria a nuestro comandante obrero Nicolás Maduro, podemos ver que ellos decían, no, es que Nicolás no es Chávez. Sí, y nosotros sabemos que Nicolás no es Chávez. Nicolás tiene algo que mi comandante, oye, por su grado de cristianismo, de humanidad, de ser supremo como lo es, perdonó demasiado. Hasta el 13 de abril, un golpe de Estado, intento de magnicidio, y él siguió siendo perdonador y perdonador como el Jesús nuevo de Latinoamérica. Pero hoy en día, como estamos viendo que están metiéndole presos, gobernadores, el presidente Ferrominera, del Saime, y paremos de contar, es necesario que la Fiscalía y la Contraloría se ambien, se aboque a esos consejos comunales que roban al pueblo, ¿ah? Que no rinden cuenta, claro. Que hoy podemos decir, bueno, ¿y cómo es esto que yo estoy robando a mi comunidad porque tengo un transporte o porque me dieron para una escalera cantidad de saco de cemento porque lo desvié, porque lo vendí? Entonces yo creo que... ¿Aló? ¿Aló? Bueno, creo que escuchamos gran parte de la reflexión que hacía y sí, La corrupción hay que combatirla, luchar contra ella en todos los niveles. Sí, encuéntrese donde ella se encuentre. Bueno, es impresionante la postura que ha asumido la Mesa de la Unidad Democrática con el caso de Richard Mardo. Bueno, con mi corrupto no te metas. Con mi corrupto no te metas. No, que si eso es persecución, no, que cómo es posible. Es más, ahora brincaron. Brincó la gente del Proyecto Venezuela en el estado Carabobo porque se está investigando la gestión del exgobernador Enrique Salafeo, que hay tremendas marañas de corrupción. Y salió la gente del Proyecto Venezuela. ¡Ay, no, pobrecito! Eso es acoso, eso es persecución. ¿Por qué no investigan a Costa Carles? Bueno, mete tú la demanda para que investiguen a Costa Carles. Claro. Mira, vamos a la pausa, son las 10:55. Y vamos con este tema que hacía tiempo que no los escuchábamos, Randall, de Efrén Clavo. La caída del imperio. Eso es lo que algún día pasará. Venga. Amén. Escuche todo el planeta el mensaje de mi letra, les ruego pongan cuidado. Si la historia es mentirosa, en todo el globo yo seré muy criticado. Ya es hora que abran los ojos, oigan la voz de un hermano, nacido en el corazón del pueblo venezolano. Cayó la Segunda Guerra, mortandad, hambre y miseria, eso fue lo que causaron. Se erigió el imperio yanqui sobre las ruinas, no vacilaron, albergue de terroristas, asesinos y malvados, son una seria amenaza para el mundo en que habitamos. No debemos olvidar los caídos en Vietnam por capricho de estos bárbaros. Ellos auparon a Hitler y a Mussolini, fíjense qué descalabro, después de tanto atropello, hoy pretenden engañarnos. Yo juro por mi existencia que jamás van a lograrlo. Hiroshima y Nagasaki, el año 45, fuertemente bombardeados. ¿Cuántos niñitos murieron? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos ancianos? En la cerviz de aquel siglo, por siempre quedó grabado, hoy dicen ser defensores de los derechos humanos. En la patria de Bolívar, en abril de 2002, fue grave lo que causaron. Invirtieron muchos dólares, se derramó mucha sangre, esto fue un golpe de Estado. En complicidad total con un grupo de malandros, recibieron una pela del pueblo venezolano. Vamos todos a integrarnos. Este es un llamado urgente. Sepan que al monstruo hay que frenarlo. Debe existir la igualdad entre los seres humanos. Evitemos que estos locos nos sigan haciendo daño. Donde hay matazón de gente, están los gringos presentes siempre metiendo la mano. Aún llora el pueblo chileno porque a Salvador Allende sin piedad lo asesinaron. ¿Dónde están las armas químicas que allá en Irak encontraron? Son argumentos ficticios, he aquí un pueblo masacrado. ¿Y qué hay de Jean Aristide? Fue por órdenes de Washington que abandonó al pueblo haitiano. Quitan y ponen gobiernos, es el coloso del norte que vive humillando a diario. Por su mal comportamiento, hoy tienen los días contados. A ese imperio compatriotas no lo salva ni un milagro. Para bien del universo, se va a caer el imperio, no hay forma como evitarlo. El orbe les puso el ojo, por egoístas, por ser tan malos, el tiempo les pasó lista, ahí tienen el resultado, claro está el refrán que dicta, no hay mal que dure 100 años. Cayó el imperio español, igual que el de Napoleón, el azoka y el romano. Tanto el inca como el maya, eran grandotes, pero rodaron, juro por Latinoamérica y por mi honor de soldado, que el próximo en derrumbarse es el norteamericano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. No importa la edad, los libros siempre son una invitación a volar. Una vez vio una estrella y secretamente le confió un deseo. Quería conocer el mundo, ir a lugares lejanos, tener maravillosas aventuras. Del 26 de julio al 4 de agosto, la literatura infantil rinde homenaje a Orlando Araujo. Vuela con nosotros en la cuarta feria del Libro de Caracas. Palabras a ras de cielo. ¡Ey! ¡Es contigo! Aunque el día a día nos haga correr, tomemos tiempo para compartir en familia y hablar con nuestros hijos sobre las drogas. La prevención comienza desde el hogar. Recuerda que la seguridad es tarea de todos. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. CIPSI, pregonando conciencia. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Del agua nació la vida y el sol la puso a brillar. Yo soy agua que camina donde quiero llegar. Yo soy agua que camina. Si se viste de domingo, yo la sigo hasta morir. Si es que no pone con llave lo que me anima a seguir. Lo que me anima a seguir. Tocando y cantando, bailando y siempre gozando. Tocando, cantando, bailando y siempre gozando. Tocando y cantando. Tocando y cantando voy. Negro de paso elegante, alegre y gran tocador. Sé más por vos que por nadie que hay que ponerle sabor. Sé más por vos que por nadie. Y así corro de esta suerte venciendo a la gravedad. La música para siempre, el aire para respirar. Y el aire para respirar. Tocando, cantando, bailando y siempre gozando. Tocando, cantando, bailando y siempre gozando. Tocando y cantando. Tocando y cantando voy. Y a donde quiero llegar. Yo soy agua que camino. Nada me va en Mozambique. ¿A dónde va el negro mina? A donde quiero llegar. Yo soy agua que camina. La voz del alma sostiene lo que el cansancio descuida. A donde quiero llegar. Yo soy agua que camina. Junto a la verdad se erige el altar que condena la mentira. A donde quiero llegar. Yo soy agua que camina. Desnudo de cuerpo y alma con mucha yo hasta vida. Su energía vital, a donde quiero llegar, al abrazo de mi padre, a la caricia. A donde quiero llegar, al hilo de mi cometa, al cielo de la rayuela, la sonrisa de mi abuela, al patiecito de mi escuela. A donde quiero llegar. dónde van mis tambores? ¿A dónde quiero llegar? ¿O al centro de corazón? ¿A dónde quiero llegar? Remontando hilo de flores a pasito de candombe y yo soy agua que camina. Yo soy agua que camina. Yo soy agua que camina. Un canto a San Baltasar. Yo soy agua que camina. Para un camino entre sí. Yo soy agua que camina. Yo soy agua que camina, yo soy agua que camina. Ay, ay, el agua que camina de Odair Tavares abre esta parte del programa, son las 11:06. Vamos a revisar Twitter, Enza García, por acá Erasmo Ledesma nos dice en arroba la ventana abierta. Dos traidores a la patria grande e irrespetuosos a la legalidad solo para ser complacientes y cómplices al caprichito obsesivo. Me imagino que se refiere a Piñera y a Santos, que sí, fueron los que recibieron, uno de manera oficial, Santos, lo recibió de manera oficial, y Piñera, como para no meterse mucho en el berenjenal, de hecho hay una nota que nos envían por acá, Davis, que está muy buena. Ajá, a ver. Está muy, muy buena, nos la envía al Twitter. Y es una nota de la BBC llamada... Capriles, un huésped incómodo de la BBC. Es que ya el tipo está rayadísimo. Está rayado, papá. O sea, Capriles murió políticamente. Está rayado. Murió políticamente porque no va a tener, independientemente de que haya algunos disociados que todavía tengan el afichito con la cara de Caprichito, pero ya internacionalmente está rayadísimo. Está rayado. Y ya no, y la oposición y los gringos no van a dar, mira, billete para seguir impulsando a esa figura política. Allá el escuálido que no... Bueno, vamos a hablarle en los términos respetuosos. Allá el opositor que no quiera verlo, que no que se niegue a ver esta gran verdad internacional, que es ya el rechazo, el fracaso político de Capriles Radonsky en su intento por desestabilizar y hacer que se desconozca nuestro gobierno legítimo, el gobierno de Nicolás Maduro. Fíjate lo que dice esta nota de la BBC. Las denuncias de Capriles contra Maduro ponen a los gobiernos que lo reciben en un cierto compromiso diplomático. Agrega, Capriles vuelve esta semana a la escena internacional y vista la polvareda que está levantando en Chile, el mero anuncio de su visita parece que se consolida, sí, pero como un huésped incómodo. Así titula la BBC, BBC Mundo. En Twitter también nos comentan por acá, Franklin Hernández, abro mi pico escuchando la ventana abierta con los combatientes Enza García y Borges Ran, muy activos hoy por Alba Ciudad 96.3 FM. Más fino, nos dicen, ajá, también Davis, que nos envió esta nota de BBC Mundo. Por acá nos escribe Randy y nos envía... Sí, pensamos que es Randy Bravo. Creo que es Randy. Que está bravito. Randy, te queremos mucho, corazón. Dice por acá, carpa en terrenos de las minitas y nos envían la fotografía. Nos agrega además, no soy el único que habla sobre los consejos comunales y la corrupción. Salvemos la revolución. Investigación, quien no la debe, no la teme. Dice, se le cayó la llamada al señor que hablaba de corrupción de los consejos comunales. No son todos, pero sí son un pocote. Así está. Así es, un abrazo grande, Randy. Llamada telefónica, buen día. Aló, buenos días. Buenos, ¿sí?, días. Aquí, con mi ventana abierta, más nada. Ay, qué, ajá, bueno. ¿Quién habla por allá? Mira, habla Fidel de Petare. ¿Cómo está? Vale, Fidel. ¿Cómo está? Alegre, fino. Mira, una cosa, me enteré ayer que Capriles llegó por accidente a Venezuela, ¿no? Sí, vale, llegó por accidente aquí a Venezuela. Se le permitió... se le permitió sobrevolar Venezuela. A él sí le permitieron sobrevuelo. Mira, la semana pasada salió una noticia que es un poco incómoda, ¿no? Pero es una realidad. Sabes que 1,000 colombianos refugiados desde el Tibú pasaron al Zulia, pues, al estado Zulia. Lamentablemente, mira, eso hay que manejarlo con mucho cuidado, y un pedido que le hago yo a nuestro presidente Nicolás Maduro es que destina bien estas cuestiones con Santos, porque nosotros nos convertimos en el aliviadero de Colombia con respecto a sus problemas sociales, sus problemas económicos, sus problemas políticos, ¿no? Sí. Entonces, son 1,000 colombianos que ingresaron. Fíjate el problema que se destapó, que destapó recientemente el gobernador del Zulia, Arias Cárdenas, con el rollo del bachaqueo y cómo se alimenta toda la costa Caribe de Colombia, nosotros Venezuela, está alimentando toda la costa caribe de Colombia gracias al tráfico de alimentos, bueno, por esta zona. Ya que tocaste el tema, muchos de nuestros compatriotas colombianos que están en Venezuela, ahora lo estamos alimentando a través de las pensiones y las transferencias y las encomiendas y las remesas, ¿oí? Entonces, bueno, sí, creo que van a cambiar las reglas de las remesas, eso lo dijeron ayer en el periódico, sí. Van a cambiar la normativa. Para evitar la fuga de capital. Claro, porque eso es eso abiertamente una, fuga de capital. Hay una parte muy importante. Si tú vives en Venezuela, indistintamente de qué región de América sea o de Europa, tú vives en Venezuela, y si tú mandas el 100% de tu pensión fuera del país, es porque no la necesitas en Venezuela, porque vives aquí. Así entonces es. Eso hay que determinarlo muy bien. ¿Cuáles son tus gastos en Venezuela para tú enviar el 100% de la remesa? Es que la están multiplicando. Eso es lo que están haciendo. Claro. Bueno, fíjate que ese no era el tema, pero salió. Entonces, fíjate lo siguiente, que es nosotros estamos recibiendo a los compatriotas desplazados, porque son desplazados por los movimientos, diferentes movimientos de violencia que hay en Colombia. Pero después se quedan, ¿ves? Y después entonces pasan a ser indocumentados y después se les da su documentación. Pero esa es una carga social que está recibiendo nuestro país. Y yo creo que hay que hacer un momento de reflexión. Mira, Colombia es bastante grande, ¿oíste? Por decir el caso de Colombia ahorita, porque es fronterizo y el problema de desplazados que tenemos ahorita. Pero hay que colocarlo en algún sitio también en su lado de Colombia, tanto que resuelva sus problemas también. Nosotros le podemos resolver los problemas a ellos. Mira, y otra cosita que nombraste del bachaqueo. Ajá. ¿Sabes que se está dando también en los supermercados privados? Por la siguiente razón. Como hay un convenio donde el Estado también le está suministrando productos, ¿verdad? Para que ellos vendan. Entonces, por lo menos te voy a poner el caso específico de Plan Suárez. Plan Suárez, mira, hay unas colas terribles ahora. Resulta que te dan, permiten 8 rollos habituales por persona. Entonces, bueno, están bien el bachaqueo. La gente compra y afuera están llenas, vuelven a entrar. Y entonces eso produce y triplica el tiempo de la cola ahora también. Claro, tanto claro. En los bicentenarios como en los supermercados privados también. Sí, señor. Entonces, tenemos un problema gravísimo de estructural. Que mira, vamos a ver cómo nosotros mismos también tenemos que ayudar, evidentemente. Yo por lo menos compro lo que yo uso en la semana. Lo que necesitamos, compadre, hay que hacer así. Bueno, esa es la reflexión de oye, hoy. Oye, gracias, hermano. Un abrazo grande, muy Fidel. Útil, muy útil. Fíjense, con respecto a lo de las divisas, ¿no? Aquí está, esto lo publicó en la última noticia del día de ayer. Eso sí, chiquitico. Chiquitico como porque muchas... ¿Te acuerdas cuando decía Chávez? ¡Chiquitico! Sí. Bueno, Cadivi modificará providencia de remesas. El presidente del organismo dijo que el cambio se hará en unos 15 días. El presidente de la Comisión de Administración de Divisas, Eudomar Tobar, comentó últimas noticias que la providencia para envío de remesas al exterior será notificada debido a la cantidad de irregularidades que han sido registradas por este tema. El titular de Cadivi destacó que las anomalías se detectaron en principio en los estados fronterizos Táchira y Zulia. El problema surge por la emisión de la carta de residencia que le hacía cualquier organismo. En Táchira se logró que solo le emitiese la gobernación. Esto también se hará en el Zulia. Tobar dijo también que ese tipo de irregularidades salió de la frontera, por lo que ya se registran en Mérida y Barinas. Por eso la nueva resolución saldrá en unos 15 a 20 días, según lo indicó el diario Panorama en el operativo de calle realizado este sábado en el estado Zulia. Ahí está, bueno, hay que ir corrigiendo, ¿no? Todos estos entuertos que lo que provocan es la fuga de capitales, la fuga de divisas, y esto lo están haciendo algunas personas también inescrupulosas, sí, bueno, a través del asunto de la remesa. La corrupción no tiene patria, sí, sí. Definitivamente. Mira, si hay llamadas, buen día. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué es? ¡Alvarina! ¿Cómo estás, amor mío? Bien, mira, dos cositas que voy a analizar. Esta mañana fui al Banco de Venezuela aquí en Baruta. 4 cajas y de las 4 nada más trabaja una sola. Y la otra cosa es respecto a las divisas, sí, te lo digo con propiedad. Yo tengo amigas que tienen hasta 3 cupos. ¿Hasta 3 cupos? Sí, señor. Vaya. Tengo amigas, te lo digo con propiedad. 2 y 3 cupos. Huh. Entonces, inclusive el sábado estaba hablando con una. Ella manda, tiene 2 cupos. Ella manda para Colombia 4,000. Le regresa 6,000. O sea, ella está ganando 4 en los 2. Pero la mayoría de las personas que yo te conozco y he oído decir, yo no mando porque mis hijas no me han mandado los papeles y yo nada más tengo un solo cupo. Pero yo tengo más de 4 años y yo no mando un céntimo para allá. Mm. Entonces tienen eso de negocio. Ese es un negocio. Sí, bueno, un negocio, por supuesto, ilegal. Claro que sí, es ilegal. Sí. Bueno. Y yo mandaba porque yo tengo mi casita allá y estaba arreglando la puerta. Usted sabe que es así. Claro. Y lo otro es respecto a la comida. Ustedes quieren conseguir comida de aquí, vayan a Brasilia. ¿A dónde? En la empresa Brasilia, que está atrás del consulado colombiano. Vayan los sábados y los viernes para que usted vea la cantidad de comida que pasa. Imagínate tú. Bueno, buen dato. Buen dato. Gracias, okay. Alvarina. Para tocar nuevamente, Ensa, el caso del problemón internacional que tiene la oposición, porque ellos quieren seguir apuntalando a este liderazgo que de verdad no tiene nada en la bola, ¿no? Y ya le están haciendo el feo en muchos países. Fíjate lo que dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, porque habían amenazado, porque hay que tomarlo como amenaza. Uh-huh. Capriles y su gente había amenazado que iba a ir a México a entrevistarse con el presidente mexicano. ¿Qué dijo Enrique Peña Nieto, presidente de México? Que no lo iba a recibir. No lo haré, es decir, no lo va a recibir. No habré de recibirlo porque el gobierno de México ha reconocido al gobierno de Venezuela y no podemos ser parte de un conflicto interno ni tomar posición al respecto. La diplomacia mexicana siempre ha sido muy no, estricta. Ellos tienen ella tiene una política de no intervención. No injerencista, no se meten en los rollos que no son de ellos. Exactamente. Es una política muy coherente, ¿no? Y le han respetado todos los gobiernos mexicanos indistintamente de sus posiciones y su ideología. Y la han respetado. Y este es el caso también de Enrique Peña Nieto. El único que lo recibió hoy se va a entrevistar con el presidente legítimo de Venezuela. El único que recibió a Capriles de manera formal. Sí. Porque ni siquiera en Chile, ¿vale? Esta nota de la BBC que leíamos. Es que metió la pata. Santos metió la pata, pero hasta la cadera. Santos metió la pata. Esta nota que nos envían, que está en la BBC. Nosotros hemos retuiteado además esta nota porque está excelente. Dice acerca de Sebastián Piñera cómo lo recibió en Chile. Sí, sí lo recibió, pero no en La Moneda. Es decir, no fue un recibimiento oficial. De hecho, como ya narrábamos, fue un recibimiento en la casa de un amigo en común al cual le están haciendo el lobby para ver si se lanzan de candidato, buscando candidatos de derecha, porque ahorita en Chile no hay, ¿no? Entonces, este es un problemón en el que se ha metido Capriles y con él la oposición en Venezuela, porque la única persona seria de nuestra oposición que mantiene su postura, que mantiene su gallardía, ni un paso atrás, es María Corina Machado. Y yo lo digo con toda la responsabilidad. ¿Por qué digo que es seria? Porque esta señora sí está metida en el golpe de Estado. Esta señora si quiere salir de este gobierno, pero como sea, con sangre, no importa. Claro, la sangre que la pongan los demás. No, bueno, pero muchos pero de ellos clara. También, pero ella está clara y lo dice y abiertamente. Lo dice, Los otros se presentan como unas castas palomas. Claro. Y ya. Fíjate lo que en estos días colocó en su cuenta de Twitter María Corina Machado. Dijo, el 14 de abril demostró que no basta ser mayoría y ganar elecciones, es indispensable también la movilización ciudadana. El régimen criminaliza a quienes protestaron el 15 de abril. Nuestro deber es defenderlos. Fíjate lo grave de esto, ¿no? Claro, ella asume su responsabilidad, qué bueno. El régimen criminaliza a quienes protestaron el 15 de abril, es decir, a quienes salieron a matar gente, a quemar CDI, a quemar casas del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué dice María Corina sobre esta gente que salió a delinquir este día? Nuestro deber es defenderlos. Claro. Defienden bueno, claro. A sus locos, no, defienden no, no, a su claro, no. Y es su deber, porque ellos son los que lanzaron esos guarimberos a la calle. Claro. No los pueden abandonar. Ahora, ¿cómo los abandonan? No, protejan a sus delincuentes, claro. Protejan a sus asesinos, protejan a todo aquel que delinquió ese día 15 de abril. Bueno, mira, fíjate, Randito, vamos a hablar de, antes de ir a la pausa, pues vamos a hablar de buenas noticias, vamos a hablar de cosas gratas. Una de ellas es que el proyecto de gasificación doméstica, tú sabes que se está avanzando en eso, se inauguró el primer tramo del gasoducto que va por todo lo que es el estado Sucre, que va a llegar incluso al estado Nueva Esparta, pues de acuerdo con el ministro de Energía de Petróleo, Rafael Ramírez, el proyecto desarrollado por Petróleo de Venezuela para llevar gas directo a los hogares del país se plantea cubrir 160 mil hogares este año. al término del periodo 2013-2019, abarcará 1.431.000 hogares en todo el país. Este programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los hogares más pobres del país y a su vez hace parte de un plan estratégico diseñado para sustituir y abaratar la fuente de energía en Venezuela, de manera que esto permite un mayor ahorro y mayor inversión en diversas áreas de la nación. Esto lo dice Rafael Ramírez, pero también recordemos otra de las cosas buenas del gobierno bolivariano, que es la creación de Farmapatria. Farmapatria, donde se consiguen medicamentos mucho más económicos e incluso ya, al igual que otra tienda privada, pues están vendiendo equipos médicos, ¿verdad? Farmapatria incorporará 40 nuevas sedes para totalizar 120 sedes en todo el país. ¿Qué tal? Vaya, mira, mayor acceso a las medicinas, mayor acceso a la salud a precios asequibles, a precios muy por debajo de lo que le venden en otros comercios que se ocupan del mismo oficio. En todo caso, esta es la forma como el gobierno ha tratado de luchar contra estas grandes mafias, ¿no? En el y mira que en el ramo, y las mafias de la industria farmacéutica, bueno. Pues. Mira que hay mafias en el ramo de la salud, en el ramo de la alimentación, en el ramo de los servicios, bueno, en el ramo de la línea blanca, etcétera, etcétera. Mira, en este momento, ENSA, se produce el encuentro de ministros de la CELAC y ahí está dirigiendo sus palabras el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Vamos a hacer contacto con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información para escuchar a nuestro ministro. Adelante. Con el propio vicepresidente sería el acto central de esta actividad de hoy, que es la actividad cultural. Sin embargo, yo me voy a permitir un par de minutos para comentar, para reflexionar acerca del problema de la cultura, muy rápidamente. La cultura alude fundamentalmente no solo a la creación artística, sino al modo de vivir de los pueblos, maneras de concebir el mundo, maneras de relacionarse los seres humanos entre sí y con el ambiente, el sistema de valores que determina las conductas sociales, la estética social, la ética social, el idioma, los giros dialectuales, la gestualidad, el sentido del humor, la manera de concebir el poder y su liderazgo. Todo lo anterior está en relación directa con la subjetividad social y se manifiesta en la cotidianidad y en la vida política y económica de nuestras naciones. Entendiendo esto, debemos entonces asumir que el problema de la riqueza y la pobreza se enmarca en un modelo cultural. Un modelo cultural que genera desigualdades al devastar la naturaleza en función del progreso y el enriquecimiento de una minoría, al excluir de la educación, la alimentación y la salud a las mayorías y al secuestrar la inmensa diversidad de relaciones, formas, producciones y manifestaciones culturales de nuestros pueblos para imponer una sola. El querido poeta Gustavo Pereira, redactor del preámbulo de nuestra Constitución, nos dice que por la cultura pertenecemos a un país. Nos miramos en las fuentes de nuestro ser social. Por ella aprendimos a defender el espíritu y tierra ante todo invasor. Por ella enfrentamos las pretensiones hegemónicas de los imperios, las degradaciones del atraso y el estancamiento, las carencias o los abismos de nuestras resoluciones e irresoluciones. Por ella accedemos a los cauces vivos de nuestra identidad, pero por ella también aprendemos a reconocernos en el otro, en la otra, a ver en el otro y otra el complemento que nos falta. Por ella, solo por ella, podremos superar la desintegración y la pobreza. Y es en la cultura popular, con los saberes populares de nuestros pueblos, es decir, nuestros poderes creadores, donde encontraremos la fuente principal para construir un modelo cultural para la descolonización, que nos permita relacionarnos libremente, basándonos en la reciprocidad, la solidaridad y la complementariedad. A continuación vamos a compartir, hermanas y hermanos, cantos, músicas y bailes de esta tierra bolivariana. Cantos indígenas, tambores, escucharemos también al cuatro venezolano del que estamos celebrando este año, el año nacional, por la reciente declaratoria de Patrimonio Nacional. Conoceremos también a los Diablos Danzantes de Corpus Christi, Patrimonio de la Humanidad declarado por UNESCO. Veremos a los bailadores del Joropo Llanero, una de las manifestaciones del joropo, de las seis que habitan en tierra venezolana. Y también disfrutaremos de una expresión que viene de otras latitudes, pero que en Venezuela ha encontrado un tono particular. Ya lo verán por ustedes mismos. Yo también quería agradecer muy particularmente a las dos compañeras que abrieron el acto. Ellas son Surconsciente, un dúo, una agrupación de Mérida dedicada a la creación de un repertorio basado en nuestras músicas latinoamericanas y caribeñas. Solo pudieron hacer dos piezas hoy, pero tienen un repertorio inmenso que estarán compartiendo con todas y todos nosotros en la Plaza de los Museos ahora más tarde. Yo quiero entonces que recibamos con un fuerte aplauso a la Compañía Nacional de Danza, a Elena Gil, a Jesús Ullepú y a los Campesinos Rap, como una muestra de lo que es el Sistema Nacional de las Culturas Populares y una muestra de lo que es la esencia cultural de esta patria de Bolívar, que es la patria latinoamericana y caribeña. Muchas gracias. Fueron palabras de Fidel Barbarito. Bien, acá retornando a los estudios de Alba Ciudad, ya con estas palabras del ministro Fidel Barbarito, comienzan los actos culturales en el marco de este encuentro de ministros de la CELAC, que se está llevando aquí en nuestra capital, y ya vienen allí por el Sistema Nacional de Medios Públicos, de Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, se presentarán diferentes manifestaciones culturales de nuestra patria. Nosotros vamos, nos da chance de ir a la, sí, a la pausa, vamos musical. Con la musiquita, claro. Vamos con la pausa musical. Mira, aquí no, vamos. Viene con Pinky, ¿no? Sí, señor. Handel Pinky Mendoza, Viajero. Deseos de quererte besar, con el razonar de no poderte besar. Qué deseos de decir lo que no debo decir. Qué anhelos de deshojarte, consciente de no poderte deshojar. Qué angustia de mirarte y besarte ojos y tenerme lo que reprochar. Qué ímpetus de cruzar tus fronteras y abrazarte ya. Sueño, el cubro y sufro. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Juré en firme y juré en serio. Jura usted delante de Dios y la bandera. Defender la patria hasta perder la vida. No solo defenderla, digo yo, amarla. Porque para defenderla hasta perder la vida, necesario es amarla. El que no ame a esta patria. Y la patria es, en primer lugar, como dice Ali Primera, el hombre, el ser humano. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada, decía Ali Primera. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Que para la patria, muchacho. Hay que amarla, hay que sentirla. Hay que adorarla para poder defenderla. Entonces yo juré ese 7 de julio de 1975 salir con aquel sable a defender esta patria, amándola, y para defenderla dar incluso la vida. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Regalito. Ah, Regalito, señor, para el alma. Qué rico un bolerito, vale, toca. Regalito, no, para el alma y el espíritu es... Este bolero venezolano, compuesto por nuestro Ítalo Pizzolante, Motivos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y así abrimos esta parte del programa, son las 11:36. Y bastante actividad, en el, como les dijimos, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, está como el ferry cargado de cosas buenas, ¿no? Vaya. Participación. Bueno, nos escribe Lucila Mezquita, que nos dice: buenos días, camaradas. Tenía días muy ocupadas y no me había vuelto a conectar. Estoy muy preocupada que siguen los buhoneros llevándose los productos regulados para seguir vendiendo a doble precio cuando saben que llegan los productos. Ahí mismo se vienen en cambote y se llevan por paquetes. Y los dueños de los abastos y súper, yo creo que están en las mafias. Ejemplo, el papel. Compran puro papel en cantidades. Ellos deberían vender por paquete. Y bueno, nada, todo esto que está ocurriendo nos dice, bueno, feliz inicio de semana. Se les quiere. Nos cuelga esta nota Johan Moreno, que nos dice: delicias del capitalismo. Vamos a darle. Venga, Luis. ¿Qué pasó? Luis, ¿qué pasó? Delicias del capitalismo. Oh, yes. Oh, ajá. Yes, sir. Yes, sir. Sí, señor. La era de la insolvencia. Las ciudades españolas que pueden repetir el destino de Detroit. Esta es una nota de Russia Today. Escuchen esto. Es casi imposible encontrar en España un rincón que no sufra la profunda crisis financiera, pero hay comunidades y ciudades que se ven más amenazadas por la crisis. Ellas son Madrid, Jerez, León, Ceuta y Barbate. Hace poco, Detroit se convirtió en la ciudad más grande de la historia de Estados Unidos, que se declaró en quiebra. Detroit no paga sus deudas porque no puede. Algunas ciudades españolas están en una situación parecida. Aunque ninguna se ha declarado oficialmente en quiebra, puede considerarse que afrontan una quiebra técnica. Los datos del Ministerio de Hacienda de España, revelados el pasado mes, señalan que más de 500 municipios tienen graves problemas con las deudas públicas. La edición El Diario a su vez reveló los ayuntamientos más endeudados, con pocas esperanzas de recuperarse. Para hacerlo se consideró la deuda total por habitante, su retraso en el pago a los proveedores o a la deuda acumulada con la Seguridad Social. Resultó que los municipios más endeudados son Jerez, Madrid, Ceuta, León y Barbate. Así que fíjense ustedes cómo están las cosas por allá. Les va por Detroit, ¿no? Bueno, de hecho, han habido manifestaciones porque están intentando privatizar 6 hospitales públicos en Madrid. Ah, una pelusa. Bueno, una pelusa. Así les va por allá. Son las 11:39. Nos llevamos las delicias. Llévatelas. Mira, por ahí hay otra que nos colgaron del grupo, pero la leeremos más adelante. Exacto, fíjate. A esta hora, 11:39, queremos leer y hacernos solidarios en la ventana con el manuscrito enviado por Julián Conrado, este cantor de nuestra patria grande, que es Julián Conrado, detenido aquí en Venezuela, porque en movimientos sociales, también algunas toldas políticas, algunos colectivos, están pidiendo su libertad inmediata y su asilo político en Venezuela. Además, muchos grupos de estos que están recolectando firmas también, ¿no?, a quienes en lo personal he apoyado con la firma. También se pide la repatriación de Illich Ramírez, ¿no?, en el marco de esta diplomacia de defensa de nuestros compatriotas, ¿no?, el caso de Illich, y en el caso de Julián Conrado, bueno, un cantor que está preso en nuestro país desde hace 2 años por el delito de cantar, me imagino, porque no ha cometido otro en nuestro país, y está, bueno, huyendo de el gobierno colombiano, que es el que le persigue, donde podría enfrentar hasta la muerte, porque Colombia lo entregaría a Estados Unidos, donde en Estados Unidos, bueno, a saber usted qué le haría, ¿no? Él envía un manuscrito, Julián Conrado, a los medios del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, y queremos leerlo para que usted también tenga conocimiento de él. Dice: una crítica objetiva, constructiva y amorosa, hermanos y hermanas de Telesur, BTV y demás del CIPSI. Siento un cariño muy bonito por todas y todos. Les mando un bolivariano y aliprimeriano abrazo. Acá, en la jaula de acero y cemento, donde hace más de 2 años me tienen prisionero por cantar las verdades de mi pueblo explotado y oprimido por el capital, sigo su programación. Como patriota y revolucionarios nuestroamericanos que soy, Me causa extrañeza y profundo dolor que durante todo este tiempo, la verdad de la noticia de mi cautiverio haya sido escondida, con una que otra honrosa excepción por los propios medios de comunicación del poder popular. No solo a mí, a muchísimas personas en el mundo les preocupa la forma tan misteriosa como le llegan a los pueblos la información sobre la injusticia que se está cometiendo contra uno de sus cantores. La gente se pregunta, ¿por qué tanto misterio? Bolívar nunca vio con buenos ojos el trabajo realizado a la sombra del misterio. Así se lo dijo a Páez. ¿Cuál es la diferencia entre repetir mil veces una mentira para convertirla en verdad y silenciar mil veces una verdad para convertirla en mentira? Para quien tiene vergüenza, que es por donde comienza la moral, es un insulto que alguien pretenda hacerle callar lo que su conciencia no permite que calle. José Martí, para protegernos del mal del deshonor, nos enseñó la oración de la dignidad. El verdadero hombre no pregunta de qué lado le va mejor, sino de qué lado está el deber. La esencia del verdadero periodismo y primer deber de quien lo profesa es comunicar la verdad. Fue por esconderla que Caín perdió el año y no se pudo graduar. Por amor a la verdad murió Jesús, el Che, Chávez y tantos y tantas otros amorosos. Hermanas y hermanos periodistas, la ética de tan bella profesión les obliga a informar que un cantor de los pobres de la tierra que vino en busca de asilo político a la República Bolivariana de Venezuela se encuentra ilegal e ilegítimamente prisionero y corre el peligro de ser extraditado hacia la tortura y la muerte. También es bueno informar que el internacionalismo solidario ha alzado su voz exigiendo que, como corresponde en derecho, le devuelvan la libertad y concedan dicho asilo. Hermanas y hermanos, mi canto, al igual que el de Alí Primera, es por la paz con justicia y amor, y su norte es el sur, y la humanidad entera. Amando, venceremos. Julián Conrado. Esto lo envió a los medios del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, que como él dice, con honrosas excepciones, hemos mencionado, Alba Ciudad es parte del CIPSI, hemos mencionado y nos hemos solidarizado con el caso de Julián Conrado y hemos hecho la denuncia oportuna y la contradicción además que hemos evidenciado. Si se le va a ofrecer asilo al señor Snowden, ¿por qué no a Julián Conrado? ¿Por qué no a Julián, que ya está aquí? Que ya tiene 2 años preso. Y que ya está aquí, huyendo, sí, huyendo de quienes le quieren matar en Colombia. Él formó parte de la Unión Patriótica y recordemos que le mataron a más de 1.500 miembros de la Unión Patriótica. Entonces, por favor. Con esta carta, además de hacernos solidarios nuevamente con Julián, a quien hemos entrevistado, a quien hemos saludado vía telefónica y con quien nos hemos solidarizado en todo momento, además de leerle y solidarizarnos nuevamente con él, queremos hacerle también un llamamiento a nuestros camaradas, en este mismo sentido, nuestros camaradas y colegas, en este mismo sentido, esconder la verdad y decirla no nos deshonra. A veces, no sé de dónde vendrá, ahí yo creo que también puede ser actos reflejos, ¿no? Sí. De conductas aprendidas de cómo se manejaba una parte de la comunicación oficial. Sí. De cómo se solía manejar, un acto reflejo tan condicionado, miren, mejor no digamos esto porque si no, pero ya creo que ese tiempo pasó. Ese tiempo, ¿no? Pasó, tenemos. Creo que ese tiempo pasó, hay un tremendo ministro por allí. Entonces, como se ha hecho en algunos programas, incluso yo he visto gente en BTV que se ha pronunciado a título personal, mira, el tema de Julián hay que verle la cara, ¿qué es esto? Como también lo han hecho camaradas en Radio Nacional, como se ha hecho en la mayoría de los programas de acá de Alba Ciudad, por ejemplo. Entonces, son temas que sí hemos tratado con la debida responsabilidad y conociendo, como conocemos gracias a colectivos como Si Se Calla el Cantor, ¿no? Uh-huh. Colectivos que están muy vinculados con el asunto de Julián Conrado, nosotros, conociendo el caso desde lo más cercano a las personas, al personaje afectado, también hemos mostrado nuestra solidaridad. Si no lo conociésemos como le conocemos, como conocemos la situación, quizá tendríamos otra postura. También habrá que ver si algunos camaradas que no conocen bien el caso y por eso se apartan y por eso esquivan el tema. La invitación lógica, es a investigar, indagar mejor y tomar una postura. Siempre en periodismo es bueno retratarse, lo que llaman el retratarse, tomar una postura sobre los temas candentes que hay en el tapete, así vayan en contra de algunas políticas con las que el gobierno que defendemos, ¿no? Tenemos una postura con un gobierno que nos ha dado patria, ¿no? Uh-huh. Unas posturas afines con un gobierno que nos devolvió la patria, unas posturas afines con un gobierno que es digno, que es soberano, antiimperialista, que nos encamina hacia el socialismo, pero bueno, en ese camino hay traspiés a veces con los que no tenemos que estar necesariamente de acuerdo, y es un escenario este que tenemos acá para hacer los cuestionamientos de rigor. Uh-huh. Bueno, Randolph, y como ya lo hemos estado diciendo a lo largo de todo el programa, pues hoy se inicia la reunión ministerial de la CELAC. Trabajaremos juntos por una región libre de hambre y de pobreza. Esto lo dijo Héctor Rodríguez, quien es el que prácticamente está encabezando esta cumbre ministerial de la CELAC. Los documentos que se aprueben en esta reunión de ministros se les hará llegar a los jefes de Estado de la CELAC para que sean aprobados por los mismos a fin de obtener un pueblo libre de hambre y de pobreza. El vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, manifestó que tenemos una gran responsabilidad como Estado de garantizar que nuestros pueblos vivan con dignidad, y para eso debemos garantizar una permanente inversión en acción de nuestros gobiernos y estados para que la vida cotidiana de la gente sea feliz y estable. Con la llegada de Chávez y la revolución ha permitido que miles de cosas que desaparecieron vuelvan a su rumbo original. Acotó al tiempo que expresó, el Estado debe invertir para garantizar los derechos de los pueblos. Para nosotros, la educación, la salud y la felicidad no pueden ser un negocio. Por lo tanto, debemos garantizar servicios públicos que permitan al ciudadano común ejercer esos derechos sociales humanos. Dijo Héctor Rodríguez, entre otras cosas. Mira, con respecto, que ya no nos da tiempo de profundizarlo hoy, pero queremos alertar a toda una campaña de terror que están manejando los medios de comunicación, en especial los impresos, sobre el baremo que regula los precios de las clínicas privadas. Oye, sí. Resulta que ahora el Nacional, entre otros, tiene una campañita de que van a cerrar las clínicas, que en seis meses van a cerrar las clínicas. Eso es falso de toda falsedad. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos ensarten, señores, con los precios de las clínicas, que una habitación más hunche en una clínica de segunda sea más cara que una habitación en un hotel 5 estrellas? Es así. Por favor. Entonces, por fin ya está listo el baremo, que es algo que nos beneficia a todos, que así las ganancias de las clínicas son algo brutal. Señores, ¿ustedes no se han dado cuenta de la cantidad de clínicas que han proliferado en los últimos 15 años? Ay, ¿cómo si no? Tener una clínica, si tener una clínica no fuera un negocio, no proliferarían tanto. Igual que las universidades privadas, ese es un negocio floreciente. Ahí no se pierde nunca, con las clínicas no se pierde nunca. Porque hasta cuando la gente se muere, la gente tiene que pagar la cuenta igualito. Claro, así. Entonces, sea por mala praxis igualito. Ya, miren, señores. Entonces van a empezar a manejarse y a trabajar con una matriz de opinión para generar pánico, que van a cerrar las clínicas, que los hospitales no vamos a caber, que los hospitales son el coco, qué miedo. Señores, no nos dejemos manipular. De hecho, en Noticias 24 te ponen esto del Nacional, pero también te colocaron unas declaraciones que dio el presidente, el director o presidente, como se diga, de Data Analysis, Luis Vicente León, dejando bien claro que lo del baremo no tiene nada que ver con lo de las clínicas, que las clínicas no van a cerrar. Bueno, esperemos que haya gente de oposición y también que hayan camaradas que puedan caer en pánico con estas noticias que están saliendo en los medios de comunicación. Porque nunca falta quien caiga en pánico con estas cosas, claro, ¿no? Claro. Entonces, es delicado. Claro, y algo que me llama mucho la atención es que está esta cumbre ministerial de la CELAC, que es algo importante, hay cosas importantes. Y la página web Noticias 24, resulta que lo más importante, que es que te lo destacan, el nacimiento del bebé real. El hijo del príncipe Guillermo y Catalina. ¿Cómo reaccionaron los tuiteros? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué será? ¿Qué no será? Por favor. Mira, en este momento ya estamos cerrando el programa hoy, pero en este momento se está registrando una marcha de los movimientos sociales contra el hambre y la pobreza. Ajá. Esto es lo que reseña por allí en su portal web un periódico, ¿no? El Universal. Dice que están protestando contra el hambre y la pobreza. No. Es gente que está de la mano apoyando la cumbre, el encuentro de la CELAC, el encuentro de ministros de la CELAC, y hay una marcha de los movimientos sociales que están de acuerdo con estas políticas ¿no? De la CELAC. Y claro que están marchando contra el hambre y la pobreza, porque eso es lo que hay de más en el mundo. Y se marcha justamente en el mismo espíritu del encuentro de los ministros de la CELAC. Lo que pasa es que ahora salieron otros medios de comunicación a decir que hay gente aquí marchando contra el gobierno y contra sus políticas hambreadoras y de pobreza extrema. Fíjense cómo ellos cambian, ¿no?, el sentido de la misma manifestación que se está haciendo en apoyo al gobierno, por cierto, al gobierno y a los países de la CELAC, y ellos cambian y titulan y tuercen la información para hacer ver que es una manifestación contra el gobierno. Uh-huh. No tienen escrúpulos, no tienen límites. Y así como sacaron aquella fotografía de contexto de las mujeres con el body paint. Ah, que dijeron que era en el acto de la batalla de Carabobo. Doy fe que ese es mi brazo, Gustavo Villapol, sí. Dixit. Frase célebre, Gustavo Villapol. Entonces, así como sacan esas cosas de contexto, así engañan a mucha gente. Lo que a ellos les duele es que nuestro pueblo despierte. Lo que a ellos les duele, a estos medios me refiero, es que nuestro pueblo no esté de brazos cruzados, de oídos tapados y ojos cerrados. Nuestro pueblo está reaccionando ante sus mentiras, ante sus manipulaciones. Quien no lo quiera hacer todavía se está quedando en el pasado. Ya tenemos toda una generación de personas que ven con ojos críticos, oyen con ojos críticos, o con oídos críticos, mejor dicho, los medios de comunicación, y no se están calando sus mentiras. Se atreven, como dice La Ventana, a mirar más allá, a escuchar más allá. Son las 11:53. Y nos escribe Edgar Pérez por el Twitter, arroba La Ventana Abierta. Camaradas, ¿hasta dónde vamos a llegar con la situación de la escasez? Debería ser más contundente la respuesta de nuestro gobierno. Bueno, en eso se tendrá que trabajar. Esperemos que así sea. Nos vamos. Le agradecemos su participación, sus comentarios, por supuesto, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria mejor. También le agradecemos a Luis Arloyo, él estará ahí frente al control técnico, y hasta mañana se abrirá nuevamente esta ventana con Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días, hasta mañana, y nos despedimos con Ismael Rivera. Nos vamos porque mi negrita me espera. Chau. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera, hasta mañana, porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera, hasta mañana, porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad. Si yo no vuelvo, mi negrita se desvelará, no se acostará. Déjenme irme que es muy tarde ya, sin miedo de la noche que muy negra está. El hombre bueno no teme a la oscuridad. Yo ando por buen camino y en mi soledad. Déjenme irme que es muy tarde ya, sin miedo de la noche que muy negra está. Yeah. muchacho el turpial, ¿no ves que ya no canta? Él es cantor de caminos, si le tienes preso no veo el sentido. Él es cantor de caminos, si le tienes preso no veo el sentido. Y vuelvo otra vez, vuelvo a decirte las cosas otra vez. Y vuelvo otra vez, vuelvo a decirte las cosas otra vez. Muchacho el cara, ¿hasta cuándo te voy a enseñar? Muchacho el cara, que tú no quieres servir para nada. Le dice al avaro Juan, le dice al avaro Juan, que cosechar me cuesta, que para darle la cosecha por 4 centavos será regalo. Que y vuelvo otra vez, vuelvo a decirte las cosas otra vez. Y vuelvo otra vez, vuelvo a decirte las cosas otra vez. Muchacho el cara, ¿hasta cuándo te voy a enseñar? Muchacho el cara, que tú no quieres servir para nada. No me vuelves perdiga, no me vuelves perdiga, ese machete nuevo. Decirte las cosas otra vez, y vuelvo otra vez, vuelvo a decirte las cosas otra vez. Muchacho el cara, que tú no quieres servir para nada. Muchacho el cara, ¿hasta cuándo te voy a enseñar? Jamás se deje pisar, jamás se deje pisar a lo macho el sombrero. Decirte las cosas otra vez, y vuelvo otra vez, vuelvo a decirte las cosas otra vez. Muchacho el cara, ¿hasta cuándo te voy a enseñar? Muchacho el cara, que tú no quieres servir para nada. Muchacho el cara, ¿hasta cuándo te voy a enseñar? Muchacho el cara, que tú no quieres servir para nada. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.